Ponete los auriculares. Poné la 104.1. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos en este super viernes de Music Cars. ¿Cómo están? Hace rato que no aparecíamos, ¿eh? Ya nos pueden sintonizar en el 104.1 Radio City desde Neuquén Capital. De fondo tenemos a Gary con el tema Cars. Nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo, así es, en el www.radiocityneqn.com. Y no se olviden la app, la buscan como Radio City Neuquén. Ya está habilitado el WhatsApp, sí, el 299-428-4328. Mensajes, sí, mande mensajes, saludos, desde donde nos escuchan y nombre y DNI para el sorteo. ¿Quién soy? Me dicen acá. Decí Gabriel. Yo soy Gabriel y acá junto al operador y musicalizador vamos a estar hasta las 21 horas hoy, ¿eh? Mucho mensaje, ¿eh? Así me gusta. Se ve que nos estaban esperando. Tenemos gente ya que se está anotando. ¿Qué tenemos? Vamos a ir con un pedido que nos quedó pendiente con Donna Summer, ¿eh? ¿Qué temazo? Dele nomás paso, por favor. Vamos con música.

Es la hora que tenemos acá en Argentina, iba a decir en Neuquén, en todo el país. ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando teníamos distintos horarios? -19 grados tenemos, ¿eh? Está muy aceptable, sí, se ve bastante nublado. Les aviso que ya mañana vamos a tener lluvia, ¿eh? Vamos a tener todo, casi todo el día lluvia acá en Neuquén. Habilitado el WhatsApp 299-428-4328. Ya varios mensajes están entrando. ¿Eh? Las redes sociales nos buscan como Music Cars. Como siempre, siempre decimos, los programas, los que quieren volver a escuchar, los que se perdieron, buscan en Spotify, en iVoox y nos buscan como Music Cars City. ¿Por qué se tienen que anotar? Se tienen que anotar porque tenemos, como siempre, el sorteo, los 20 kilos de la leña de Leñiveri que nos provee Nico, la gente de Leñiveri. Leña, donde estés. Tenés que hacer un asadito bien el fin de semana. Mañana, 1 de mayo, a cuidarse, ¿eh? Ojo con quienes se juntan. Le mandan un WhatsApp al 299-413-1796 y se la lleva hasta su casa, Nico. Y también tenemos el kit de belleza automotor de Impulso 2M, distribuidora de filtros y lubricantes de la Patagonia. Muchos mensajes, ¿eh? Muchos mensajes. Uno de los primeros que nos llegan es de... A ver qué tenemos acá, qué me dice... Tomás Enzo Martínez, con... Manda nombre, apellido, todo, con el 353. Avisan cualquier cosa por acá, ¿no? Sí, te avisamos porque... Ah, está escuchando de rato porque está en el trabajo, dice... Y en laburo y si no, me cagan a pedos. Las palabras que puso el muchacho. Gaby querido, ¿cómo andamos? Juan y con el 256. Bueno, un programa distinto hoy, un día gris. Así que salga todo bien. Excelente programa y feliz día para mañana, para vos y todos los oyentes trabajadores que todos los días nos levantamos temprano para cambiar un poco la historia de este país. Un abrazo grande. Juan, y que ya nos está escuchando, ya nos está escuchando desde Cipolletti. Feliz día para vos también, Juan. Gustavo, la gente de heladería Monrevé, que está de vacaciones, si no recuerdo mal, ella está de vacaciones. Hola amigo, acá como siempre haciéndote el aguante, quería desearte un feliz día mañana para vos y para todos los oyentes. Un fuerte abrazo igualmente para vos, Gus. Buenas tardes, Gabriel. Como siempre, éxitos para tu programa. Leandro te habla de Buenos Aires. Quería mandarle un gran beso a Cande, mi novia, que está lejos en este momento, está en el país, está cuidando a su madre, que gracias a Dios está mucho mejor. Y bueno, y pronto la veré seguramente, así que te dejo a vos con tu buen gusto que me elijas algún tema de Bon Jovi. Saludos a la familia, saludos a toda la radio. Que sigan los éxitos. Gracias. Pasaba Leandro desde Buenos Aires, desde zona Boedo, ¿eh? Le mando un saludo a su novia que no está en el país. Bueno, pásele la aplicación, señor. Pásele la opción online, www.radiocitynqn.com. Ya le pasamos, sí, ya le pasamos al musicalizador, a ver si nos busca algo de Bon Jovi, por favor. Para el país del norte, ¿eh? Tenemos a Marcelo, a ver qué nos dice Marcelo. Gaby, querido, acá laburando todavía, así que vas a escuchar mucho ruido de fondo, así que no voy a hacer esto muy largo y dedícame algún temita. Ya conocés mis gustos musicales, no te voy a pedir nada en especial, pero dedícame un tema a mí y a mi doña, que cumplimos aniversario de casado este domingo, 26 años. ¿Qué te parece, papá? Que aguante, ¿eh? Que aguante. O el de ella o el mío, o el de ambos. Un abrazo, papá, te sigo escuchando, chau. Ah, qué aguante, Marcelito, me parece que más del lado de ella viene la mano, ¿eh? ¿Cómo estás? Pasate un tema de Queen para la Peque. Para la Peque Aldana. Julio, que estaba pidiendo también un tema de Queen. Ahí tenemos mucho pedido, ¿eh? Tiene trabajo musicalizador, ¿eh? Está pidiendo Marcelo de Miami. Julio pide algo de Queen. Así que vamos a ver si se pone en ritmo, ¿eh? Gaby, que dice presente. Mira, hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal esa semana? Dice, por acá todo bien. Dice, en casa de mi viejo festejando el cumple de mi sobrina. Mirá, le mandamos un feliz cumpleaños a la sobrina. Y con City de fondo seguimos por acá. Dice, bueno, entonces si nos están escuchando, un feliz cumpleaños, por favor. A ver, Javier, si nos dice el nombre de la sobrina. Francisco, que dice presente desde acá, desde Neuquén, capital también, ¿eh? Nos está escuchando. Por favor, manden DNI, así los anotamos para el sorteo. Ahí nos dice Clementina de 5 añitos. Le mandamos un feliz cumpleaños. Ahí, muy bien, ahí nos aplauden. Sí, feliz cumpleaños acá de parte de toda la radio para Clementina de 5 añitos. Qué lindo, ¿eh? Baltasar desde Santa Fe nos está escuchando, ¿eh? Yeah. Tony desde Lomas, dice, Lomas presente, no tanto saludos que se ponen celosos los amigos, dice, buen programa acá, me dice, saludos Tony. Repetir de qué vamos a hablar hoy, creo que no dije de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar un poco de actualidad, de camionetas que están saliendo en el mercado, ¿sí? Un poco de la Fiat Toro, de la Ford, nuevas camionetas que van a estar llegando al país, perdón. Así que vamos a estar hablando de eso. El sábado que viene vamos a estar anticipando, ¿sí? Vamos a hablar, si por los que nos siguen en las redes sociales quizás estuvieron escuchando y pudieron ver que vamos a empezar con una nueva sección que se llama Pilotos. La vamos a inaugurar con quien quizás, para mí es y va a seguir siendo por el momento, si bien después vino Schumacher, el número uno, ¿sí? El brasilero Ayrton Senna. Así que vamos a tener un programa especial el sábado que viene, vamos a hablar un poco de su vida deportiva, justamente mañana se cumple nuevamente un nuevo aniversario de su accidente, de su fatal desenlace. Con música, tenemos preparado ahí pedido y tenemos pedido de Bon Jovi para Leandro desde Buenos Aires y Bon Jovi también, yo sé que a Marcelo de Miami le gusta, así que le vamos con este tema de Bon Jovi para que se divierta. But this bottle's my own. 104.1 Radio City, la unión de los significados contrarios. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Nos lleva a un estado de felicidad absoluta. Detiene el tiempo y sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 115-8172-969. Helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. Leñiberi, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiberi. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Hacé tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y acá estamos nuevamente, si nos están escuchando. Como cada programa, ¿sí? Vamos a que tenemos, está la gente de Total Argentina, ¿sí? Más precisamente Fernando Cerri. Bueno, ahora sí me dice, ahora sí lo tenemos. Bueno, lo tenemos a Fernando. Aquí vamos a escuchar que está nuevamente con los seminarios de forma online, claro, de forma online. Así que vamos a darle paso, por favor, y vamos a escuchar la palabra de Fernando Cerri de Total Argentina. Buenas tardes a los oyentes de Radio City. ¿Cómo están ustedes? Gaby, un gran saludo para vos, como siempre. Me alegro que estés bien y que todos estés bien. Quiero decirles a los amantes de los fierros, por supuesto, que ya no es lo mismo que aquella gloriosa época del Renault 12, del Ford Falcon, donde uno podía darse el lujo de ponerle un SAE 40, un 15W40 y con eso bastaba. Hoy los motores tienen otras exigencias. El aceite tiene que ser más liviano, tiene que tener otra aditivación. Ya no es lo mismo. Todas esas cuestiones las vamos a hablar en este programa, cuando Gaby lo disponga, y obviamente pueden inscribirse en Escuela Loop, LV Larga, para escuchar mi seminario y el de Total, por supuesto, todos los miércoles a las 19 horas. Solamente tienen que googlear Escuela Loop y ahí van a tener todos los seminarios disponibles. Por supuesto, gratuitos, sin costos y virtuales. Gracias por estar, un gran saludo. Y bueno, la semana que viene voy a estar por tu taller, Gaby, para hacer el nuevo módulo, que, bueno, no voy a decir cómo se llama, pero lo vamos a hacer entre los dos. Porque, ¿sabes lo que pasa? Estas cosas no están en los libros. No hay fierros en los libros, se aprende con la experiencia, ensuciándose, digamos, transpirando, como lo hace Gaby a diario. Gracias, Gaby, por esto. Un gran abrazo a todos ustedes. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Fernando Cerri, entonces, que bueno, me elogió demasiado, me parece, transpirando la camiseta a fondo, me dice, pasaba la palabra de Fernando Cerri de Total Argentina, Qué capo que sos, pibito. Te dicen que es feriado y te vas a laburar un día antes. Excelente, excelente. Muy bien. Aplauso. Así se hace, caramba. Bueno, esperemos, después de escuchar este excelente programa, que como ya nos tenés habituados e informados siempre con lujo de detalles, todo sale de 10. Así que luego, bueno, el fin de semana, más que buen fin de semana y merecido descanso. Abrazo grande, que lo pases muy lindo. Otro Fernando, sí, este es otro Fernando de acá de Neuquén, seguramente está trabajando en Womini hasta las 20, 21 creo que está, ¿eh? Así que Fer, también muy feliz día para vos mañana. Vamos a ir con música, y cuando volvemos vamos a empezar a hablar de las camionetas, como hablamos, está la nueva Toro, la Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz, ¿sí? Es una nueva, la Volkswagen Tarok, es una línea nueva de Volkswagen, y Chevrolet también, que se puede llegar a sumar en este segmento. ¿Con qué? Con Guns N' Roses, un tema pedido, se lo dedicamos a Gustavo de Lomas de Zamora, ¿eh? Vamos con Guns N' Roses. Thank you. 4.1 Radio City. Directa, sin vueltas. WhatsApp 299-428-4328. Bueno, ahora sí, momento de hablar de lo que es la camioneta, la pick-up. Pequeña, podemos decir, ¿sí? Está, o mediana, porque lo que sería la Toro sería una mediana, estaría entre lo que es las más chicas, las Aveiros, la Fiat Strada, y entre lo que sería Toyota, la Renault de Alaska, bueno, sería algo intermedio, de ese estilo de camioneta es lo que vamos a hablar ahora. La Toro 2022, que es el nuevo, sale o renovado este nuevo modelo de Fiat. Es esta categoría, como recién comentaba, bueno, se van a sumar nuevas marcas a todo este tema de pick-up, de chatas, digamos, Ford, Volkswagen, Hyundai y Chevrolet, ¿sí? Esta nueva 2022 que acaba de presentar Fiat cambió el diseño, agrega equipamiento de seguridad, sobre todo, confort, y renueva la oferta mecánica con un flamante motor de 1,3 litros con turbo. Con eso, bueno, pretende continuar siendo líder en el segmento de estas pick-up compactas, perdón, que inauguraron en el año 2016. Siempre, bueno, ¿qué pasa? Esta camioneta fue rival de lo que es la Renault Duster, la Oroch, que es una pick-up basada en lo que es la van, la sub de Duster, ¿no? Que es toda cerrada, bueno, le hicieron pick-up. Pero bueno, se trata de un concepto totalmente distinto, ¿sí? Que pertenece a otro tipo de vehículo, podemos decir, y tamaño. La decisión que tomaron tanto Fiat como Renault de fabricar este tipo de pick-up intermedia se posiciona entre las chicas, como recién comentaba, de tipo Volkswagen, Aveiro, y pasan a ser medianas, ¿sí? En ocupando ese lugar con, podemos decir, la Hilux, justamente lo que habíamos dicho al principio. Vamos a hablar de Ford, que va a sacar también una pickup que se va a llamar Maverick, ¿sí? Que viene, le dan el nombre de Mini Ranger a esta camioneta. Se presentará este año en Estados Unidos. Ustedes dicen, bueno, en Estados Unidos es donde está desarrollado originalmente. Pero ¿qué pasa? Como se va a fabricar en México, hay muchas chances de que se venda también acá en la Argentina. Hay que tener en cuenta eso. Y también va a llegar sin el arancel este que llevan los autos de importación por extrazona. Es por eso puede ser que llegue con un precio que sea, bueno, que se pueda comprar, ¿no? La gente que pueda comprar un tipo de vehículo cero, no estamos hablando, y también va a salir una moneda. No hay un valor estimado todavía para lo que es esta camioneta, pero bueno, esta opción va a estar disponible posiblemente acá en el país, ¿sí? Se filtraron imágenes de esta camioneta. Nosotros no subimos. Vamos a ver si subimos algo, por favor, ahí la producción, a ver si sube algo a las redes sociales, ¿sí? Y también hay una versión que va a llegar, lo que es una híbrida, y un motor nastero de 2,5 litros aspirado, ¿sí? Que se complementa con un motor totalmente eléctrico, esta sería la versión híbrida, para entregar en conjunto 200 caballos de potencia. Así que mirá vos, el consumo, esto, acá hasta me quedé, porque el consumo, la verdad, para hacer una camioneta, 5,4 litros cada 100 kilómetros. En el ciclo mixto, ¿qué es el ciclo mixto? No sé, no soy experto, pero bueno, estuve en el seminario, si por ahí vieron alguna foto que subí de IDCA, el instituto, y estuvimos en el seminario de híbridos. El ciclo mixto es que, como dice la palabra, mixto es en conjunto, anda con el motor eléctrico y el motor de combustión, ¿sí? Por eso es que se baja, creo yo, a la mitad de consumo de combustible. Y además habría otra versión de esta Mini Ranger Maverick con un motor naftero de 2 litros de 4 cilindros y 16 válvulas, con una potencia de 162 caballos, transmisión manual o automática de 6 velocidades. Hyundai también se prende a este tema de las pick-up, ¿no? La Santa Cruz pick-up. Ahí, bueno, te vamos a tener que subir las fotos también porque hay muchos ahí que me están preguntando con pick-up, no las vimos. Sí, están apareciendo en las redes sociales. Es como que, no sé si un auge, pero es como que hay una demanda en versiones más chicas, ¿sí? Quizás hablaba un poquito cuando hablamos de la F100, que bueno, fue cambiando la gente que quería tener este tipo de camioneta, ¿no? Buscaron algo más, con confort, con seguridad, que lo que era antes, que querían caja grande para meter cosas, gente. Bueno, lo que buscan ahora es que entren 4 o 5 personas y, bueno, que tenga sobre todo confort y seguridad, que hoy en día, bueno, ya lo tienen todas las camionetas que están en el mercado que tenemos, bueno, tienen la mayoría, ¿sí? La Hyundai es una nueva pickup compacta que se presentó hace unos 10 días. Mide casi 5 metros por 1,90 de ancho y 1,70 de alto. Bueno, la distancia de entre ejes de 3 metros, algo aceptable. Y claro, es un poquito más larga que lo que sí, es más grande en dimensiones de lo que es la Toro, ¿eh? Algo a tener en cuenta. Es diseñada y producida en los Estados Unidos, ¿sí? Es una generación, digamos, de la Tucson. Si ustedes logran ver la imagen después, es una similar a la Tucson. Vienen con dos opciones de motor, un naftero de 2,5 litros aspirado de 190 caballos de potencia que se combina con una caja automática de 8 velocidades. Y el tope de gama habrá un motor naftero de 2,5 litros con turbo y 275 caballos de potencia, con una caja automática de 8 marchas y doble embrague, tracción integral para ambas versiones. I've been waiting so long to be where I'm going in the Después lo que es confort o lo que podemos hablar de la pantalla, bueno, pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible Android, ¿qué más tiene? Sistema de sonido, frenado, sistema de frenado automático de emergencias, esto bueno, que opera con lo que es de algo similando presencia, de frena automáticamente. Y al producirse en Estados Unidos esta camioneta, se libera también del impuesto de importación del 25% que castiga a las pick-up extranjeras en este mercado, ¿sí? Que a la vez, bueno, quedan desventaja con la Argentina porque, bueno, llegan importados a este país, pero a la vez, bueno, tributan un 35% por extra zona, ¿sí? Para seguir hablando de la Volkswagen Taroq, ¿sí? Que es una versión pickup de la Taos, ¿sí? Si no pronuncié mal, me parece que es así, ¿eh? A ver si estamos bien, sí. Y Chevrolet también, que se sumaría a este segmento de las pickups, ¿sí? Pero vamos a ir con música, ¿sí? Un pedido que tenemos, Bob Dylan, un temazo para escuchar esta tarde de viernes acá en Radio City 104.1. Sí, por favor, dele pie, por favor, musicalizador. Vamos con música. They were all kidding you. 104.1. En Neuquén, Radio City. Motel Enigma, algo distinto. Disfrutá sensaciones inolvidables. Vení a divertirte, descansar, desayunar, en un solo lugar, diferente a todos. ¿Cuánto hace que no te reencontrás con tu pareja? Viví una noche distinta. Decidite por Motel Enigma. Elegí entre nuestras habitaciones temáticas. Búscanos en las redes para acceder a nuestros descuentos. Enigma Motel. Contamos con servicio de Wi-Fi, room service las 24 horas, privacidad, seguridad e higiene. Seguinos, Motel Enigma. Ruta 151, acceso a Puente Centenario, 5 Saltos. Teléfono 299-498-1491. Pasar una noche diferente. Motel Enigma. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Álvarez Neumáticos y Pirelli llegaron a Cipolletti con esta super promo. Compra hoy tus neumáticos y empezá a pagarlos a los 3 meses con ahora 12 y 15% de descuento. Vení a Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Visítanos en Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Gaby, nuevamente Leandro, acá de González. Está muy lindo el programa radio, pero ahora que me acordé. Vos debes un asado, que todavía no me pagaste. Mataste a Sergio, que la audiencia lo sepa. Que estoy esperando ese cordero que dijiste que ibas a hacer, o chivito, o lechón, o lo que sea, con la leña. Te dejo el DNI, yo no sé si te da la nafta o el gasoil para mandar la leña acá a Buenos Aires. 103. Gracias. Cómo le gusta injuriar a la gente, ¿eh? Cómo le gusta injuriar, ¿eh? Pero véngase, véngase, Leandro, por favor. Acá tenemos la gente de Leñibri que nos provee la leña y ya tenemos, ¿qué quieres? Cordero, chivo, usted diga, ponga la fecha que viene y empezamos a prender el fuego, ¿eh? Ahí me estaban reclamando Queen, así que después de este bloquecito vamos a ir con Queen. Amigos, son los amigos, mijo, ¿qué tenemos? Bueno, usted... Prográmelo usted, pero acá la gente me está reclamando. Julio me estaba reclamando Queen, ¿eh? Nico, la gente de Leñibri que está trabajando, ¿eh? Está metiéndole manos a su camioneta, está haciéndose el mecánico, el leñero, ¿eh? Me dice, estoy con las herramientas neumáticas, te escucho cuando para el compresor, ¿eh? Así que un abrazo grande, Nico, ¿eh? Como siempre prendido a Radio City. Marcelo desde Miami que me pregunta qué Hyundai es. Mira, Marce, lo que tengo es Hyundai Santa Cruz Pickup. No hay especificado un modelo específico, digamos. Es Hyundai Santa Cruz Pickup. Ahora ahora sí, vamos a seguir hablando de estas pick-up y vamos a ir con la Volkswagen Tarok, T-A-R-O-K, así es. Este prototipo fue exhibido en el año 2018, anticipaba lo que sería un diseño de serie. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó, la crisis del 2019, la pandemia, pero Volkswagen está analizando retomar lo que sería la producción de esta camioneta para que se comercialice en distintas partes del mundo. Obviamente tiene chances de llegar a la Argentina. ¿Y por qué sería esto? Porque ahora vamos a ir con eso. Lo primero que hay que entender es de por qué serían los motivos reales. Es porque va a usar la misma plataforma que es MQB, que se instaló en Pacheco, en la Volkswagen de Pacheco, para producir el Taos. Es decir, que no hay una inversión grande que hacer para poder fabricar en el país esta camioneta, esta pickup. Argentina está especializado, aparte, hace años en lo que es la producción de este tipo de chatas en la región. Y otro tema también, quizás el más importante, es que esta camioneta podría ocupar el lugar que tal vez en el futuro dejará vacante la Amarok. Aunque ustedes no lo crean, sí, Volkswagen lo está analizando en algún momento, quizás dejarla de fabricar, no ahora, sí, pero a futuro. Así que lo que anunció, bueno, el presidente de Volkswagen de Latinoamérica reconoció que había novedades en distintos segmentos y además habló de, bueno, el tema, como recién comenté, de las inversiones que estuvieron congeladas por el tema pandemia y todo eso, pero bueno, que se iba a retomar el tema este de la Tarok, esta pickup compacta. Lo que se puede saber son las medidas y la capacidad de carga. Bueno, la medida de esta camioneta ronda los 4,90 metros, ¿sí? Centímetros. La caja puede soportar una tonelada, bastante. Y la otra, un detalle que hay que tener, que se puede conectar lo que es la caja con el habitáculo, hay que ver si. Y así, bueno, obviamente si se alarga el espacio de carga de 1,20 centímetros, digamos, pasa a tener 1,860 metros. No se sabe si esto va a ser una opción definitiva, pero bueno, es algo que sería muy viable de hacer y bueno, obviamente lleva un plus a las otras camionetas que no lo tienen, que son varias. Son varias a tener en cuenta. Después, bueno, aparece Chevrolet que quiere competir en el mercado y lo que dicen es que Chevrolet Argentina será la encargada de producir la rival de la Fiat Toro. Así que la filial de Argentina en General Alvear, Santa Fe, donde actualmente se produce únicamente el Cruz en el país, que es, bueno, mayormente lo conocemos, es un auto mediano, ¿no? Y de acuerdo a esto, lo que está informado desde Brasil, la chata llega a esta camioneta con la misión de suplantar a la Chevrolet La Montana. Quizás la recuerdan muchos, una versión pickup que vino en cabina simple, digamos, por así decirlo. Claro, se vende en número reducido en el sistema, una distancia entre eje, habla de la distancia de eje, pero bueno, es sencillamente lo que plantean es hacer una camioneta con doble cabina para competir con la Fiat Toro y con las demás que cada marca están metiendo en el mercado. ¿Sí? Lo que es motores, va a haber un motor de 1,2 litros con turbo de 3 cilindros y 132 caballos de potencia. La tracción sería delantera en todos los casos, siempre con carrocería de cabina doble y 4 puertas. Es decir, espacio para 5 pasajeros tendría esta nueva camioneta de Chevrolet. Vamos a ir con Queen, que nos estaban reclamando para Julio, para su nena, para su hija. Vamos con Queen, por favor, de pie, por favor, musicalizador. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. ¿Querés vivir de tu pasión? ¿Querés abrir tu propio taller o reparar tu auto o moto? ¿Querés empezar a trabajar en una concesionaria o alguna terminal automotriz? Queremos ayudarte a cumplir tus objetivos y estamos comprometidos para que logres alcanzarlos. Abrimos las inscripciones a las carreras de Mecánica y Tecnologías del Automóvil y Mecánica y Electrónica de Motos. Vas a aprender toda la teoría y toda la práctica necesaria para realizar un correcto diagnóstico y reparaciones de forma realmente profesional. Elegí la modalidad, presencial, intensiva o semipresencial a distancia. ¿Qué esperás para cumplir tus objetivos? Estudia Mecánica y Electrónica Automotriz. Inscribite hoy. 0810-220-4822. www.ilca.com.ar. El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, Lubricentro Diagnóstico Computarizado, Reset de Service, Chequeo Mecánico, Control de Seguridad, Verificación de Niveles e Historial Digital de Servicio. Max Lubriservice Inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Music Cars. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. WhatsApp 299-428-4328. Volvemos este viernes, especial de viernes de Music Cars. Tenemos, ¿qué hora tenemos? 19:18 acá me están indicando. Bájeme un poquitito más la cortina, por favor. Ahora sí. ¿Sí? Les quiero comentar, ahí están tratando de la producción, a ver si se pueden comunicar. Vamos a hablar con gente que, porque como nos escuchan de todos lados, tenemos mucha gente de Buenos Aires, ahí de Loma de Zamora, de Turdera, nos está escuchando Diego. Creo que había preguntado justamente la otra vez. Bueno, está Leandro de Boedo. ¿Quién más está? Gustavo de Lomas, dijimos. Acá tenemos a Fernando de Capital Federal. Otro Fernando de Tigre. Vamos a estar comunicándonos con Mariano Cartrón, ahí está, ¿sí? Que está, es habitué que corre en el Galvez, en las picadas. Nos va a contar un poquitito cómo están haciendo ahora con el tema de la pandemia. Creo que está corriendo arriba de un 147 en estos momentos. Pero ahora vamos a seguir hablando. Y no sé si estuvieron o vieron alguna publicidad que Honda lanzó un semáforo concientizador. ¿Sí? Es una iniciativa para promover lo que es el uso de casco en la gente que anda arriba de su moto. ¿Sí? Empezó en lo que es Campana y pretenden llevarla a distintos municipios. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en la Argentina y ya lo sabemos, ¿sí? Dentro de la estadística, las motos llevan la peor parte. El 44% de las víctimas de tránsito son jóvenes que andan en moto y 4 de cada 10 no usan casco, ¿eh? Por eso dice la gente Honda, necesitamos actuar y sobre todo en este contexto actual que la moto es un medio de transporte altamente elegido para desplazarse, comenta Martín Montenegro, instructor de manejo de Honda Argentina. Y ante estos números, bueno, ¿qué es lo que hizo Honda Argentina? Que planea reducir un poco los accidentes, que tomen conciencia, ¿sí? Prevenir sería la palabra, ¿eh? Y aparte cumplir con las normas de tránsito, que es andar con el casco, ¿eh? Lo usamos, ahí están amigos que me están escuchando de Lomas, sí, habremos usado el casco. ¿Cómo es la campaña? Se llama Semáforo Concientizador, que por medio de una pantalla que está ubicada en la vía pública, obviamente en un semáforo, a quien no llevan el casco, bueno, los salen en esa pantalla, ¿sí? ¿Y qué es lo que dicen? Hasta que no te pongas el casco, el semáforo no se pone en verde. Obviamente, ¿y qué es lo que pasa? Termina viéndolo porque todos los autos, los demás, o la misma gente que está en motos, y vamos a ver si después lo subimos, le tocan bocina, le dicen, che, ponete el casco. las grabaciones que hay mayormente, obviamente se lo ponen, no arranca, sino hay uno, justo un muchacho, que directamente no llevaba ni en el codo, viste que lo llevan en el codo, agarrando, protegiendo el codo, y bueno, ni en el codo lo llevaba, así que se bajó de la moto, se quedó ahí en la veredita y ahí avanzó el semáforo. Así que esta es la nueva modalidad que desarrolló Honda. Y como comenté, lo está haciendo en Campana, pero la idea es llevarlo a distintos lugares. Primero lo va a hacer en la provincia de Buenos Aires. Y como dicen, y obviamente es la realidad, los cascos salvan vidas, evitan, amortiguan los golpes y heridas graves en la cabeza, ¿sí? Obviamente el índice de mortalidad al que no utiliza casco es 3 veces mayor cuando lo hacen. Comenta Montenegro nuevamente, que es el instructor de manejo de Honda Motor Argentina. Bueno, muy bien, le mandamos saludo también a más gente de Buenos Aires, ¿eh? A Julián de Buenos Aires, que dice presente. ¿A quién más tenemos? Bueno, ya lo tenemos. Bueno, lo vamos a estar llamando a Mariano también. Y también tenemos a Santa Fe, a Fabricio, Avellaneda, Santa Fe, que nos está escuchando, Programa federal, se ha hecho Music Cars, Vamos con más música y vamos, por favor, a ponernos en línea a ver si podemos sacar a la gente ahí que está, creo que están corriendo los domingos ahora en el Galvez, Vamos con música. la música que nos encanta escuchar. En Neuquén, 104.1. Radio City. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Bueno, acá estamos nuevamente, tenemos las 19.28 en todo el país, desde Neuquén Capital, Radio City 104.1. Y como comenté, vamos a tener una entrevista, vamos a tener una charla de amigos con Mariano. Él está en Buenos Aires, que ya lo tenemos en línea. Nos va a comentar cómo están haciendo en estos momentos en el Gálvez, que yo pensé, la verdad, que bueno, con esto que habían cerrado en todos lados, bueno, él nos va a contar cómo es que están haciendo. Así que mejor que él que nos cuente en qué está corriendo, en qué corría. Es un amigo conocido, también conocido acá de la radio. Así que vamos a ver si nos está escuchando. Hola Mariano, ¿me estás escuchando? Hola Gaby, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marian? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, esta es una charla que teníamos de hace rato para con Mariano, ¿sí? Él es habitué corredor de picadas, podemos decirlo, ¿es así? Así, sí, así está perfecto. Qué grande. Mariano. Legales, digamos. Sí, sí, perdón, no aclaré. Perdón, obviamente lo hace como corresponde, como acá en su momento lo hacemos en el Autódromo de Centenario, sí, como yo digo, Ciudad Autónoma de Centenario, en chiste. Legales, lo hace arriba el autódromo con todo como corresponde, cinturones, casco y después, bueno, con algunos fierritos, como decimos. Sí. Ahora, ¿en qué estás corriendo, Mariano? Ahora estamos corriendo en la categoría 5 con un 147 aspirado con inyección. Bien, bien. La categoría 5 son... Contale un poquito para, porque tenemos de todo público acá, que lo que vendría a ser la categoría 5. Y acá en el Autódromo de Buenos Aires, en el Gálvez, se corren en 400 metros. Es uno de los pocos lugares que se sigue corriendo en 400 metros. Hay muchos que ya se han tirado a los 201. Sí. Bueno, cada categoría es por un tope de tiempo. Y la categoría que estoy corriendo yo en este momento, la 5, tiene un tope de 14 segundos en los 400 metros. Lo cual parece mucho, pero es poco. Sí. Cuesta mucho llegar a hacerlo. No, cuesta, y cuesta de todo un trabajo de días, semanas, noches sin dormir. Sí. Así que recuerdo también, quizás de ahí donde nos empezamos a conocer nosotros, que tuviste un paso, que tenías un Bora preparado también, pero no recuerdo en qué categoría estabas corriendo con el Bora. Bueno, con el Bora estábamos corriendo entre las 5 y las 6, pero bueno, bastante más caro hoy en día, está muy difícil. Sí, sí, obviamente. Armar un vehículo de ese estilo hoy en día está prácticamente fuera del alcance de los, por lo menos, trabajadores normales, digamos. Sí, sí, sí, sigo teniendo un Bora Turbo porque es un auto que me encanta, me apasiona muchísimo, pero ya no lo uso para correr, sino que me decidí a armar un Fiat. Más accesible cuando se rompe. Muchísimo más barato, todo. Desde armarlo, desde si se rompe, desde los accesorios, todo. Sí, totalmente, sí. Bueno, por ahí te aprovecho, Mario, que vos es especialista y corredor. Hablaste de las 5 y las 6, ¿sí? ¿Cómo la puede diferenciar a alguien que no entiende para hacérselo? Porque tenemos oyentes de todo tipo, como para que lo entiendan así rápidamente. Y es un poquito complicado, porque la 5 tiene un tope de 14 segundos. Bueno, ahí está. Y la 6 tiene un tope de 13. Bueno, ahí está. Con eso en eso se basa para ver. Que cuesta muchísimo. Yo ahora con el Fiat, que estoy corriendo las 5, con un tope de 14, el auto mío está haciendo 13.30, 13.40, o sea que estoy muy cerca de las 6. Claro. Pero esos 40 números que me falta, es mucha la inversión. Sí, igual. Para bajarlo. Igual estás más que bien, así que... Sí, más que conforme, sí, súper sí. Conforme con el auto. Sí, y ahora con el tema de la pandemia, bueno, obviamente durante un tiempo estuvimos todos guardados, bueno, salvo los que... Vos también eras esencial por tu trabajo, vos no vivís de esto, esto lo haces por gusto, por placer. No, esto es un hobby, claro. Esto es un hobby caro. Un hobby, claro, exactamente, así es. Los chiches caros serían estos. Che. Bueno, con el tema de la pandemia... nosotros obviamente suspendieron todo tipo de actividad en marzo del 2020. Claro. El autódromo estuvo cerrado hasta noviembre. Y en noviembre del 2020 empezaron aperturas controladas, muy controladas. Debo decir que la verdad que el trabajo que hace el Autódromo de Buenos Aires, el organizador, Daniel Guanatey, que es un amigo, es impecable. Los protocolos, la organización, se corre por turnos. Sí. Entran de a poca gente, se desinfectan todo tipo de vehículos cuando entran, hay cabinas satinizantes para que las personas pasen por ahí antes de ingresar. Bueno, el uso del barbijo es obligatorio el 100% del tiempo, el distanciamiento. Está muy bien organizado. Hay gente del autódromo controlando y siempre tenemos el ojo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, que es bastante observador. Está ahí controlando para ver si nos pueden cerrar. Claro, donde se manden una lo cierran, hay que ser realista. Exactamente, entonces es un granito de arena entre todos los pilotos y los acompañantes hacer las cosas bien para poder seguir teniendo actividad. Bueno, pero también de eso, por eso también te quería sacar al aire, de esto se trata, ¿no? De tenemos que buscarle la forma, porque esto va a seguir un tiempo más, por cómo viene ahí, justo estamos viendo acá en las pantallas, lo tenemos para mucho tiempo con estos cuidados. Lo tenemos en, de las 6 pantallas está en 4, el gobernador allá de Buenos Aires, de nuevas medidas, todo que están aplicando. Entonces vamos a tener para rato, vamos a tener que convivir y llevarlo, porque vamos a tener que seguir con nuestra vida en el modo que podamos. Y creo que esta parte del autódromo, bueno, teniendo los recaudos necesarios que, bueno, lo hacen dentro, mirá vos, cómo llegaron a modificar los horarios, que antes se tenía que correr de noche, ¿te acordás? Toda la vida se corrió los viernes a la noche. ¿Te acordás? Arrancábamos a las 7:30 de la tarde y corríamos hasta las 4:05 de la mañana. Claro, ahora se corre totalmente. Mirá vos cómo se amolda todo. Mirá vos. Yo personalmente, que soy un apasionado del cuarto de milla, yo iba a las 7 de la tarde y me quedaba hasta las 5 de la mañana que el autódromo cerraba. Le ponías el candado vos. Mariano, andate, me decían. Yo hoy no puedo quedarme porque tanto piloto como sus acompañantes, cuando ingresamos al autódromo, nos ponen una pulsera, sí, con un color y el número del auto. Entonces, automáticamente yo puedo entrar porque mi categoría está próxima a correr. Okay. Ah, entonces, cuando mi categoría finaliza, sale toda la categoría. Yo tengo que ir a acomodar mis cosas, cambiar las gomas del auto y me tengo que retirar. Claro. Es una especie de burbuja categoría, digamos. Exactamente. ¿Sí? Igual tenemos miles de metros cuadrados para no estar al lado de nadie. Está un poquito en la conciencia de cada uno. Sí. Pero el autódromo toma todos los recaudos. ¿Por qué? Pulsera amarilla se va, entra pulsera verde, listo. Y la gente que está dentro del autódromo te ve con la pulsera amarilla y viene y te dice, discúlpame, ¿corriste? Sí, te tenés que retirar. Claro, y te acompañan al auto. Sí. porque hay gente que por ahí se quiere quedar, yo los entiendo, porque a mí también me pasa, porque corre un amigo, porque corre una categoría importante, pero bueno, lamentablemente hoy hay que adaptarse al protocolo que tenemos y hay que agradecer que seguimos teniendo actividad. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque es como vos decís, ante el mínimo que se manden, los van a cerrar. Yo pensé que ayer no cerraban. Mirá. Yo pensé que ayer personalmente pensé que nos cerraban y bueno, hoy al mediodía me mandaron el mail que estaba la fecha confirmada para el domingo. El domingo. Nosotros tenemos fecha el domingo. Bien. ¿Y qué horario están haciendo, che? Obviamente de día. Nosotros, yo el domingo corro en primer turno, corro a las 9 de la mañana, tengo que estar en puerta a las 8. Ah, tenés que concentrar el sábado, ¿eh? El sábado se concentra, se come livianito, se descansa 8 horas. Ojalá se pudiera descansar 8 horas. Pero bueno, no, tenés que por lo menos, es un deporte, por más que sea por placer, que lo haces por hobby. Sí, es por placer, es totalmente amateur, pero bueno, es como yo lo digo, cuando uno hace algo con pasión... es lo que más se disfruta. No, totalmente, Mariano, es así. Es así como vos decís. Antes que me olvide... Tener la suerte de ganar una fecha, que no es nada fácil. Sí. Tener la suerte de estar, bueno, el que puede o el que tiene las condiciones económicas de poder seguir un campeonato, poder pelear un campeonato. Es muy lindo. Sí, una consulta, ¿lo están transmitiendo de alguna forma por alguna plataforma, por YouTube, por Facebook? Sí, ¿sabes? Por Facebook, algunas páginas hacen vivos. Ajá. Pero no hay nada oficializado, claro, no hay... o nada que sea fijo. Okay. Por ahí una página te transmite una fecha y a la otra fecha no te transmite. Sí, es algo muy, muy informal, digamos. No hay nada establecido. Está bien. Bueno, quizás el día de mañana, si esto sigue así, quizás lo consideren y pueden armar algo, ¿viste? Porque hoy en día se está todas las... Por lo menos en lo que es Buenos Aires, las picadas, cuando estaba habilitado el tema de ingreso de público, había muchísima gente que se acerca a mirar las picadas. Claro. Sin correr o sin tener ningún amigo que corra, hay mucha gente, familias que vienen. Es que atrae mucho. A disfrutar. Pero bueno, hoy en día, lamentablemente, nosotros podemos ingresar piloto y 3 acompañantes. Claro. Vos tenías. Tenías de una punta, iban a ver la picada. Sí, iban a ver las picadas de auto y el otro lado, a la otra punta, iban a ver los aviones. Claro. Era eso, ¿me entendés? Entonces el sábado, el viernes iban a la picada y el sábado, el domingo iban a ver los aviones. Sí, igual por suerte acá en Buenos Aires tenemos bastante actividad. Nosotros los viernes tenemos 2 autódromos. Bueno, ahora está suspendido y está todo cambiado por el protocolo. Claro. Los sábados de día tenemos actividad en el picódromo de Camino de Cintura. Ajá. Los domingos de día tenemos actividad en el picódromo de Camino de Cintura. Hay actividad en Wilde, en picadas de Avellaneda. Eso te iba a preguntar, en Wilde si estaba habilitado, mirá. Sí, Wilde como siempre, los sábados, sábado por medio hay los 300 libres para los 6 cilindros y sábado por medio motos. Bien. Y los domingos categorías de autos. Bien, muy bien, muy bien. Acá te están mandando saludos desde, dice Don Marian. ¿Desde dónde es esto? Desde la Patagonia, desde Comodoro Rivadavia. Leonardo dice, ¿eh? Así que está mandando saludos, Leo. Un abrazo grande. Uno tiene, después de tantos años en esta actividad, ha sembrado amigos por todo el país. Por todo el país, ¿viste lo que es? Por todo el país. Bueno, nosotros nos hicimos amigos por los fierros, podemos decirlo. Así que... Tal cual, ¿eh? sí, tal cual. Estamos ahí esperando todavía el asado que debes. No, ¿qué asado? Otro más que debo asado. ¿Con quién? Sí, con Leandro, sí. Debes el asado, eso no hay duda. Bueno, le comento a la gente, Mariano es amigo de Leandro también, ¿eh? Son dos buscas de la zona de... ¿Vos qué sos, de Matadero? Yo estoy en Matadero. En Matadero, Leandro ahí en Boedo, todo cerquita ahí en la capital, ¿no? Los 100 barrios porteños. Así que bueno, voy a tener que ir, porque me parece más fácil que ustedes vengan para acá que yo ir para allá, ¿eh? No creo, porque vos sos solo, nosotros somos un montón para ir. Y bueno, se va a complicar. Pero bueno, la leña está, el chivo también, así que... Che, Mariam, antes que me olvide... vos tenés, vendés algo de equipamiento, las butacas y eso, si querés dar tus redes sociales para que te sigan. Sí, hay mucho con nuestro sponsor, que es el que nos ayuda muchas veces con la puesta en pista, porque a veces no es nada fácil, y la venta de accesorios para todo tipo de vehículos, que son butacas en fibra, sí. Fibra con goma, tenemos líneas acolchadas. Ahora, próximamente en estos días, sacamos una línea de una butaca de 100% en fibra de carbono. Wow. Un producto excelente, que lleva 6 meses que venimos trabajando. Mira. Y bueno, ya está, cumplió todas las condiciones para poder sacarlo a la venta. Mirá vos, che. ¿Tienen acá representante en Neuquén? JN para todos. Bien. Te preguntaba si tienen representante acá en Neuquén, en la Patagonia, digamos. No. Por ahora no. Uno de los encargados de venta soy yo, así que vos tenés el celular para pasarlo. Está la página... Decí las redes, así te buscan, ¿sí? Por donde se pueden contactar. Y da tu si querés dar el teléfono de contacto. Butacas, dale. Butacas JM Performance en Facebook. Bien. Y ahí te encuentro. Y se contactan directamente conmigo, ahí hay fotos, videos, WhatsApp. Todo. Hacemos, lógicamente, envíos a todo el país. Bien, muy bien. Bueno, sencillamente queríamos comentar un poco cómo estaba, porque nos habían estado preguntando cómo estaba el tema de las picadas allá en lo que era Buenos Aires, y bueno, queríamos aprovechar que tenemos a alguien que está metido de lleno ahí. Mira, hablando de, a ver si lo escuchamos, este muchacho, a ver si lo escuchás. ¿Te das cuenta que hasta Mariana te dice que debes el asado? Es increíble esto. Se aprovechan y sacan. ¿Lo escuchaste, quién es? No escucha nada. Ah, bueno, Leandro dice que hasta Mariano dice que debes el asado, decía. Ahí me mandó un audio, lo sacamos al aire. Marian, bueno, queríamos aprovechar la oportunidad de contacto para contar cómo estaba el tema en el Gálvez y cómo se estaban manejando, ¿sí? Así que, bueno, te agradezco por tu tiempo. Ya en breve tenés que empezar a concentrar para el domingo. Gracias por todo. Volvé a repetir para que te busquen. Gracias a vos. Bueno, espero que poco a poco podamos salir todos de este horrible momento que estamos pasando. Dale. Dale, Mariam. Gracias por el contacto y gracias, bueno, a vos, Gaby. Estamos en contacto como siempre. Gracias, Mariam. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Mariano, sí, que como comentaba, suele correr en el Gálvez, estaba, y queríamos comentar cómo estaba el tema allá. Sí, yo acá, que sepa, todavía en el Autódromo de Centenario no han habilitado nada, se corren la categoría, la monomarca Gol, el TC Neuquino, y bueno, lo que habían habilitado, sí, era también que lo están haciendo esporádicamente, son las carreras de karting, ¿sí? Con su debido protocolo estándar de que va el que corre, y creo que era con dos personas que eran parte del equipo, podemos decir.

Vamos a ir con fútbol, creo que hay modificaciones por el tema del primero de mayo, así que vamos a ir a ver qué es lo que tenemos. Hoy están, bueno, a las 18 horas, jugaron Vélez Patronato, no sé si habrán terminado ya. A las 21, Colón contra Arsenal. Mañana sábado, creo que no, mañana acá no, en el país no, creo que no hay partido, seguimos viendo, a ver, estamos por acá. No, esto es Francia, no tenemos nada. Recién el domingo 2 de mayo tenemos a las 10 de la mañana Boca con Lanús, TNT Sports, ¿quién lo transmite? 12 y 10 al mediodía, Defensa y Justicia contra Unión, TNT Sports también, mismo horario, 12 y 10, Independiente contra Atlético Tucumán por Fox Sport Premium. 14:20, Talleres contra Huracán, Fox Sport Premium también, mismo horario, 14:20, San Lorenzo, Godoy Cruz, TNT Sport, 16:30, Banfield contra River, Fox Sport Premium, 18:40, Aldo Civi contra Argentinos, Fox Sport Premium también, 18:40, o sea, a la misma hora, Central Córdoba contra Racing, TNT Sport. Y 21 horas, Rosario Central por Fox Explorer. Por Fox Premium. Ese sería el canal, ¿sí? Eso sería la jornada de fútbol para este fin de semana. Estamos considerando como modificaciones, a ver si lo que es esto no. Si para el día lunes hay algo, tenemos acá lunes 3 de mayo. Los dos partidos que nos faltan, 15:45, Sarmiento contra Gimnasia por TNT Sport, y a las 18 horas, Estudiantes contra Platense, Fox Sport Premium. También tenemos TC Mouras y TC Pista Mouras este fin de semana, a tener en cuenta. Sí, es Jimi Hendrix, exactamente. Ahí me preguntaban quién está de cortina. Bueno, vamos a ir con música y vamos a seguir. Ya tenemos, nos queda una horita de programa. Vamos a ver de qué seguimos hablando. Tenemos para hablar, ya hablamos un poco de lo que fue de Honda, bueno, esta campaña que está haciendo. Tenemos algo para seguir hablando de motos, tenemos también para seguir hablando de camionetas, bueno, del tema del EcoSport que se dejó de fabricar, fue todo un inconveniente. Bueno, vamos con música, Sí, por favor, dele adelante, musicalizador. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you. And you still won't hear me. Go on, don't hold your hand this time. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Motel Enigma, algo distinto. Disfrutá sensaciones inolvidables. Vení a divertirte, descansar, desayunar, en un solo lugar, diferente a todos. ¿Cuánto hace que no te reencontrás con tu pareja? Viví una noche distinta. Decidite por Motel Enigma. Elegí entre nuestras habitaciones temáticas. Búscanos en las redes para acceder a nuestros descuentos. Enigma Motel. Contamos con servicio de Wi-Fi, room service las 24 horas, privacidad, seguridad e higiene. Seguinos, Motel Enigma. Ruta 151, acceso a Puente Centenario, Cinco Saltos. Teléfono 299-498-1491. Pasar una noche diferente. Motel Enigma. Álvarez Neumáticos y Pirelli llegaron a Cipolletti con esta super promo. Compra hoy tus neumáticos y empezá a pagarlos a los 3 meses con ahora 12 y 15% de descuento. Vení a Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Visítanos en Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. La música que nos encanta escuchar. Neuquén 104.1. Radio City. Y acá volvimos, 2007 acá en Radio City 104.1. Y hablamos hoy un poco de motos, así que vamos a hablar de lo que es moto 0 kilómetros, porque en estos tiempos es una alternativa que utiliza mucha gente por un tema económico para trasladarse. Es mucho más accesible, obviamente, que un vehículo, que un auto, digamos, así que está liderando. Miren, para que tengan una idea, se patentaron 87.643 motos en lo que va del primer trimestre del 2021. Marca un crecimiento del 30% en relación a lo que fue el año pasado, el 2020, que se registraron 67.405 operaciones. Esto lo informa ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. En marzo, el patentamiento de motos alcanzó 34.291 unidades, un 76% por encima de lo que fue el año pasado, que casi 20.000 unidades se hicieron. Claro, y atravesando, claro, hay que tener en cuenta que fue a comienzo de la pandemia. Es un tema. Pero bueno, para complementar, un buen trimestre, la gente se sigue acercando, claro, aclaran desde la cámara, a la moto por la necesidad de utilizar medios alternativos de transporte público. Este es otro detalle no menor, porque, por ejemplo, en Buenos Aires el transporte público está para esenciales, ¿sí? Y también se complementa con el plan Mi Moto, sostuvo Ricardo Salomé, el presidente de ACARA. En lo que va de, bueno, el mes pasado nos da un poco de números y todo indica que lo que va a ser abril, la tendencia continuará, sobre todo porque hay medidas restrictivas para la segunda ola de contagios, así que hay que estar atentos en este tema. En cuanto a quiénes son las marcas que lideran las operaciones, bueno, hay distintas marcas en la Argentina, pero la que lidera es Honda con 6.322 patentamientos. Es un medio como alternativa mucho más económico, si no vamos a hablar de precios, una porque no los tenemos, pero bueno, después hay distintas marcas, segundas líneas, sí, está la Sanela, la Motamel, la Mondial, la Honda XR, la 150, aparece también, que están en distintas escalas de venta. Pero bueno, como indica ACARA, va a seguir en crecimiento la comercialización de estos vehículos, los dos ruedas. Vamos a ir con un bloque, un pedido. Tenemos Yazoo. No, primero tenemos David Bowie, me dice acá. Tenemos Yazoo. Así que vamos a un 3x1. Y luego volvemos, por favor. Thank you. stomach and the powder of the nose. She's the last chance guarantee. Got a myriad

Chevrolet, Renault, Ford y Peugeot. Es como siguen las anotaciones. En lo que es autos, bueno, el Fiat Cronos va liderando con 2.909 unidades, lo sigue el Gol Trem con 1.842 y el Etios con 1.515 en tercer lugar. Luego aparece el Toyota, el Yaris, el Onix, el 208 y el Cruz. Así que la primicia es que Amarok fue la más patentada en este mes, ¿eh? Ah, mira vos. Manden nombre, DNI para el sorteo al 299-428-4328. Vamos a ir con YouTube y luego vamos a tener el bloque de nacionales, ¿eh? Vamos con música, por favor. Sí, tenemos YouTube. Bueno, vamos a escucharlo. Luego vamos a estar llegando con el bloque de nacionales. Without you. Escucho la música que quiero. Escucho Radio City. Y ya estamos en el bloque nacional. Vamos primero con Soda Stereo. Oh, de amor. Guías en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Pasaba Abuelos de la Nada, lunes por la madrugada, ¿eh? Y ahora vienen Redonditos de Ricota, jijiji. Y cuando volvamos, vamos a tener el sorteo, ¿eh? A estar atentos. Prendas la luz. Argentina es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Y brindo a mi suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, yeah. Y más corriendo a la deriva. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Y acá estamos nuevamente, momento del sorteo 8 o 20 y 47, como les guste más. Pero antes vamos a dar el tiempo, cómo va a estar el tiempo acá en Neuquén Capital. Sí, les quiero decir, mañana primero de mayo, muy feliz día para todos. Y mañana vamos a tener lluvia acá en Neuquén, ¿eh? Con una mínima de 11, máxima de 18. Y vamos a tener lluvia desde ya, y capaz que esta noche ya comienza a llover, ¿eh? El domingo nublado, mínima de 8, máxima 18 grados. Lunes un poquito ya más despejado. Hay un poco de probabilidad de lluvia. Para el domingo también vamos a tener lluvia, según lo que nos dice el pronóstico, ¿eh? El lunes tenemos una mínima, ahí empieza el frío, mínima de 1 grado, máxima de 16. El martes lo mismo, pero despejado, mínima de 1, máxima de 16. Miércoles muy similar, mínima de 2 grados, máxima de 17. Y el jueves un poco nublado, mínima de 5, máxima de 17 grados. Ahora sí, momento del sorteo, los 20 kilos de leña y el kit de belleza automotor. El ganador de los 20 kilos de leñas lo pasa a retirar por Miguel a Camino 802 de Neuquén Capital. Recuerden, para los que no ganan y necesiten comprar, van o le mandan un WhatsApp a la gente de Delivery Leña, donde estés, le dicen que son oyentes del programa y les hacen un descuento adicional. Ahora sí, vamos por favor, vamos, vamos, mezcle bien. Es un ganador Ezequiel con el 310 20 kilos de leña. Ezequiel, a comunicarse. Kit de belleza automotor de Impulso 2M. Este lo puede retirar. Si le queda cómodo, lo retira acá en la radio de 9 a 12 en el programa de Charlie, máxima 99 de lunes a viernes. Y si no, en el local, en mi local, en Bahía Blanca 672. El ganador es Tomás, Tomás 353, te ganaste el kit de belleza automotor. Entonces tenemos Ezequiel con el 310, se ganó los 20 kilos de leña, y Tomás 353, kit de belleza automotor. Repito, La Leña Ezequiel La Retirás, Miguel Acamino 802 y Tomás, el kit de belleza automotor Bahía Blanca 672, en mi local, en Max Lubriservice, o acá en la radio de lunes a viernes de 9 a 12 en el programa de Charlie en Máxima 99. Vamos, que nos queda un tema de Rolling Stones y le damos tiempo para que se comuniquen los ganadores y ya volvemos para el cierre. Hoy quiero pop. Que nadie me joda. 104.1 Radio City. Here she comes. Ahí estamos, momento del cierre. Momento del cierre. Se comunicó Ezequiel, muy contento también. Tomás, les mandamos un saludo a Paola que entró ahí, entró por la ventana, nos está escuchando desde Lomas de Zamora. Vamos a cerrar con este, me dice, vamos a cerrar con Dire Straits, sí. Leandro desde Buenos Aires también nos saluda. Sí, muy feliz día para vos también, Lea. Para vos también, Juan, y muy feliz día. Para cada uno de ustedes que nos está escuchando del otro lado, para mañana muy feliz día del trabajador, ¿eh? Recuerden, el sábado que viene vamos a arrancar con la nueva sección de pilotos y vamos a hablar de la leyenda de Ayrton Senna, el brasilero más querido, podemos decir así. Héctor de Neuquén, que entra, no sé por dónde entra Héctor, dice feliz día Héctor, para vos también, para Mabel también. Bueno, espero no olvidarme de nadie, que tengan muy feliz día, para usted musicalizador, feliz día, la gente de producción, feliz día, sí, mañana no les toca venir, por eso hicimos un especial de viernes, sábado que viene a las 10 de la mañana acá en el 104.1 Radio City de Neuquén, lo vamos a poner de cero por favor a este tema, los vamos a estar esperando acá todo este equipo, que mañana va a descansar como se lo merece. Que tengan todos un muy feliz primero de mayo, Día del Trabajador. Mañana que descansen. Esto es todo por hoy. Será hasta el sábado a las 10 de la mañana. Recuerden, Ayrton Senna, la leyenda. Eso es todo por hoy. Chau, chau. Póngalo de cero, por favor. Vamos. If you wanna look cool, you got to run.